no sabemos qué número de programa es este, porque no tenemos un contador. Arrancamos hace 4 o 5 años, tampoco sabemos cuánto hace. Tampoco sabemos exactamente cuánto. No, no estoy tan a favor de acordarse de las fechas, cuándo empezó esto, cuándo terminó. Sí, en general uno se las olvida y después eso sirve para que alguien le reproche: ay, te olvidaste de mi fecha de comienzo de programa. Usted tiene que fijar una fecha donde quiera festejar algo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, calcula cuánto le faltaría para llegar a un número redondo. Entonces, a partir de ahí, usted inventa. Bueno, el 21, inventa la cantidad. Es lo mejor que se puede hacer. Y yo creo que sí. El 21 de septiembre es una buena fecha para festejar y podríamos hacer el programa 1000, ¿no? Bueno, claro, programa número 980 de la marca de la almohada. Claro. Un especial el sábado. Ahí está. Para el Día del Niño podemos hacer uno especial este domingo. ¿Pero qué sí, se piensa? No. Que lo siguen los niños, a ver. Sí, un montón de niños que nos están escuchando del otro lado. Nosotros podemos hacer un montón de cosas graciosas. Creo que lo mejor que le salió en todos estos años fue el cuchuchuchu, chuchuchu. ¿Por qué a los bebés se le habla como si no, como si fueran sonsos? Esto de... ¡Ese acá! ¿Se acuerda? Sí, yo hice eso, pero bueno. Yo sí lo recuerdo. Entiendo que es necesario una ley de identidad de género, puesto que se violan derechos humanos. Su más amplia concepción. Miguel Ángel Barrios, diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe. Cuando hay imposibilidad de acceder a un nombre que refleje la identidad de una persona. Y usted sabe que muchas veces por no tener un documento de identidad que acredite esta identidad de género de las personas, lleva a inconvenientes múltiples, ¿no es cierto? Como la imposibilidad de acceder por su nombre a servicios de salud, a contratar, a trabajar. En definitiva, a discriminación. Uh-huh. Y frente a esta realidad, uno tiene dos opciones siempre. Una es forzar la realidad o la otra es reconocerla y tratar de remover estos obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas. Mirá. El escribano está también en una onda New Age. Va los oblicuos, mire cómo estira los oblicuos. Está escuchando un disco de Eña y se mira al espejo como Nacha Guevara y dice qué lindo. Inhala ser escribano. Lo bueno, exhale lo malo. Incluso escribió con un lápiz labial, qué lindo ser escribano en el vidrio, todo. ¿Ese lápiz labial es suyo? Sí. ¿Qué va a pedir? Ah. De la esposa. Que se sale la identidad de género. Exactamente. Que va a pedir el cambio. Va a pedir el cambio. Va a ser en el congreso de Aprecid. Ah, Aprecid. Muchas al principio. Bueno, arranquemos por lo primero. ¿Quién votó a Cristina Fernández de Kirchner? Preguntó al auditorio. Epa. Silencio absoluto. Nadie levantó la mano. Entonces el tipo mira hacia todos los costados y dice, bueno, muchachos, arrancamos mal. Empezamos mintiendo. Arrancamos mal. Y aparte la humedad está chorreando, ¿no? Hasta ahora. Que hace mucha humedad hay. Y yo por lo menos lo siento en el cuerpo. Sí, en mi vida como actor he hecho funciones para 2. He hecho funciones para 20. Vamos agregándole ceros. He hecho funciones para 200. He hecho funciones para 2000. Y sumando muchas obras, he hecho funciones para 20.000. Siempre es mejor 20.000 que 2. El actor y director Miguel Franchi, que es un gusto saludar. Es lo mismo que si cualquier descubrimiento o cosa que vos tenga, o canción, una canción, una vacuna o una receta con la zanahoria que es buena. Vos querés que mucha gente la sepa. Un grupo de teatro integrado por 5 personas, con una obra de teatro para niños, que a esta hora están haciendo en una escuela y a la tarde la repiten, vuelven con un salario. Después tenemos, si tenemos repertorio, tenemos la de niño, la de trasnoche para Berlín, la de 800 espectadores, que no nos deja un mango y es cara, pero la hacemos porque por un gusto, claro. Nos da mucho gusto y además los 800 espectadores también son nuestra gente. Y después otras obras que cubran de jueves a domingo. Y obras en cartel que tengan la apertura de decir, a esta obra la va a venir a ver mucha gente. Y eso, si vos tenés ese repertorio en tu grupo, rescatás 5 salarios, 5 salarios, 5 canastas familiares. ¿Por qué no decirlo? Sacar esas cuentas no viene mal. Y el repertorio es eso. Y en cuanto a Canal 3 y Canal 5, en esos dos lugares durante mucho tiempo hubo tipos muy mezquinos e ignorantes. Y vagos también. Vagos porque ganan plata con poco esfuerzo. Ganan plata con muy poco esfuerzo. Entonces son, para mí, ignorantes, mezquinos y vagos. Haciendo en el cuerpo y en el pelo, con mucha fe. Claro, mucha fe. ¡Cochimarro! ¿Cochimarro qué querés que me ocupe yo?